Hay chequeo por penal a favor de Peñarol. Allá va corriendo el árbitro del partido. Llega el monitor. Vamos a ver las indicaciones posteriores. Le están pasando la jugada por presunta mano. Un cabezazo de Silvera que se elevó. El árbitro cobra penal. El árbitro cobra penal. El brazo muy abierto. Muy abierto. El abrazo izquierdo de Dos Santos muy abierto. Interceptó la trayectoria de la pelota. Correcto el VAR en convocar el juez del partido. Tiro penal que va a tomar Fernández para Peñarol, Barda. Perfecto, Diego Dunajec. En llamarlo, que matón de la Viena y que sancionara un penal. Que de repente, en la vorágine de la jugada, nos quedamos todos con el cabezazo de Silvera y no se percibió el brazo extendido perfectamente, ampliando el radio de acción, interrumpiendo la pelota, bloqueando el cabezazo que llevaba destino de gol, pero que se desvía en el brazo abierto. Dampson lo evitaba y ahora la posibilidad para el carbonero. Yo no vi prácticamente, no sé si hay un jugador de Peñarol protestó, la verdad. No, a tiempo real, de pronto un par de jugadores. Si el defensor, alguien protestaba, si Peñarol, alguien reclamaba. La verdad que no sé. Bueno, le va a pegar Fernández. Le va a pegar Fernández. Vendrá el tiro penal. Va a autorizar el árbitro Matonte. Correcto el VAR que llamó al juez del partido. Matonte vio por el monitor y cobró lo que correspondía. Tiro penal que va a tomar Peñarol. Ahí va Leo Fernández, camina de izquierda. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Casi tapa el penal Kevin Dampson. Arrojó la pelota a base, el vertical derecho. Enorme suspenso. Parecía que llegaba el portero Dampson. La pelota creo que fue rozada en su físico y entró lentamente a la base, el vertical derecho, con penal bien cobrado, arrojado por Leo Fernández. Pasó a ganar Peñarol por la Copa Intermedio. Con Leo Fernández y Nacho Sosa, esa sociedad construyó la supremacía de Peñarol. En la cuarta posibilidad llega el tanto de apertura, vía penal. Dampson ya había evitado dos, se había perdido una García, otra Maximiliano Silvera. El carbonero era más profundo, más incisivo. Defensor a veces complicaba con la movilidad de Abaldo y los de arriba, pero Peñarol con intensidad, con velocidad, con un juego superior, encuentra la apertura, entró raspando, la adivinó Dampson, abriendo el pie zurdo, pone la ventaja Leo Fernández, gana Peñarol el campeón del siglo y está bien. Está bien el triunfo carbonero. Gol y la 12 para crecer. Gol 322 del uruguayo, 25º de Peñarol, 6º de Leo. Habitab, hacemos la vida más fácil. Atropella Remedi. Muy buen partido otra vez de Remedi. Remedi coloca para Leo Fernández. Bueno, bajó en relación al primer tiempo. La pelota despejada para Baldo. La recupera Sosa. Sosa en decisión de Leo Fernández. Atropella aún en su campo de juego. Gana Peñarol por un tanto a cero. De zurda. Exacto pase de Fernández. Fernández para Milán. Se para Milán frente al tribunal Damiani. Levanta para el pique de Cabrera. Va Cabrera. Lo marcan un par de elementos. La pelota rebota. Insiste Cabrera. La pescó Cabrera. Cabrera para Silvera. Silvera atrás a García. Tira el tiro. Metió por bajo la pelota. Vino el disparo. Gol. Lo libera. Peñarol, la colgó el capitán Olivera al ángulo superior derecho, la movió lindo Peñarol. García bastante interesante, parecía que la perdía, pero lo cierto es que derivó los 18 minutos el pase en ingreso sorpresivo del futbolista Olivera, que la verdad que las últimas semanas ha hecho 3 goles, levantó las redes, la pelota entró en el ángulo allá en el rincón de las arañas, en el ángulo superior derecho, la colgó. Repetimos, el capitán Olivera hacía méritos Peñarol con mayor ambición ofensiva y mayor posesión de la pelota, y antes de los 20 minutos la colgó el futbolista Olivera. Gana Peñarol 2-0. El primero Fernández, penal. El segundo con tiro alto el capitán Olivera. Y para mí es partido, y tal vez me equivoque, amigo oyente oriental, pero yo veo un equipo muy superior, Peñarol, que controla absolutamente todo, que generó muchas chances. Le faltaba eso, definir. La única única imperfección del equipo de Aguirre, encuentra un manto de justicia en el disparo furibundo de Maximiliano Olivera. La arrancaron por derecha, la terminaron por la zurda. Un verdadero golazo de Peñarol, que muestra una muy buena versión ante un liviano Defensor Sporting. Gana Peñarol, se pone primero en la serie y crece en la tabla anual del campeonato. Gol 323 del uruguayo, 26º Carbonero, segundo de Maxi. Habitaba, hacemos la vida más fácil. No sale bien y despeja Peñarol la pelota. Terán tiene el tiro. Entró, tiró. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! La colgó Terán. No podía salir Defensor en forma prolija. Entró Terán. No había pisado el área mayor, ¿eh? Estaba como a 6, 7, de pronto 8 metros. Saca un zapatazo de novela. Bueno, este es el Terán que todos conocemos. La colgó. Es cierto, el partido ya estaba sentenciado, pero un gol de esta jerarquía, de esta naturaleza, a pesar de que un par de millares no lo vieron, valió la pena relatarlo. Va a cerrar Peñarol con una victoria inobjetable y holgada. Peñarol 3, Defensor 0, la colgó David Teranza. Y gana sin despeinarse el equipo carbonero. Entró decidido David Teranza a aprovechar los minutos que le daba Diego Aguirre. Otra salida en falso del fondo de Defensor Sporting, la recuperación y un latigazo brutal de zurda al ángulo de David Tenanz. Gana, gusta, golea Peñarol, que trepa en la tabla anual. El partido se había liquidado con la segunda conquista, pero este tercero pone una diferencia acorde a la supremacía notoria del conjunto de Aguirre. Gol y la 12. Gol 324 del uruguayo, 27º de Peñarol, segundo de David Terán. Habitaba, hacemos la vida más fácil.